Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo tiempo de información deportiva en este jueves 18 de diciembre. Saludamos a los 300.000 telespectadores, oyentes y navegantes que nos siguen a diario desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, de nuestra app teleelch, desde la TDT y por supuesto de nuestra emisora de radio el 101.4. Aquí estamos en este jueves copero, tres días con tres partidos apasionantes, trascendentales para el futuro deportivo del club y hoy también con un invitado muy especial. ¡Arrancamos! El Elche quiere saborear la Copa esta noche con la clasificación a octavos de final, algo que no sucede desde hace una década. El Barça espera en las dos primeras semanas de enero esquivar algunas rotaciones, pero con el objetivo de eliminar al Valladolid. Los franjiverdes están obligados a marcar si quieren pasar. Cualquier empate a goles le daría la clasificación a los de Pucela y, por supuesto, la victoria. El patrono de la fundación y ex vicepresidente del Elche, Juan Anguix, expondrá en unos minutos aquí en directo en nuestros estudios su plan, su alternativa para dirigir a la entidad blanquiverde, también con ayuda de los aficionados del Elche que harán sus preguntas. Tendremos regalo de dos entradas dobles para el partido de Copa y también para el partido de Liga. Bueno, pues no perdemos ni un instante porque hoy tenemos el programa cargadito. En los últimos minutos haremos una rápida previa del partido, pero ahora pasamos ya a saludar a nuestro invitado, al patrono de la Fundación del Elche Club de Fútbol, Juan Anguix, al que ya saludamos. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también tenemos a nuestro compañero David Marín, de esta casa y del diario Marca, al que saludamos. David, buenas tardes. A ver qué micrófono tienes, el marrón, perfecto, ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Que también va a ser nuestro portavoz con todos los oyentes. Recordamos, Adrián, cómo se puede participar, aunque ya hay muchísimas preguntas para Juan Anguix. Pues te pedimos que nos dejes tu pregunta en las redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Entre los que participéis sorteamos una doble entrada para el partido de esta noche de Copa y otra para el partido del domingo de Liga contra el Málaga. Bueno, pues lo que vamos a hacer es no perder ni un instante porque queremos conocer ese plan de alternativa, de viabilidad que va a presentar o que bueno ya está presentando en sociedad a través de diferentes entrevistas en todos los medios de comunicación. También anoche reunión con la Federación de Peñas o con parte de las peñas del Elche Club de Fútbol. En principio te pregunto, Juan, ¿cómo fue esta reunión? ¿Si fue positiva con las peñas? Yo creo que muy bien. Yo salí muy satisfecho, estuvimos más de 2 horas debatiendo la realidad actual, los errores que se han cometido en el pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro. Yo creo que lo más importante aquí ya no es mirar cómo estamos o qué se ha hecho, sino que qué alternativas hay y qué se puede hacer de futuro. También estuvimos planteando, les planteé varias ideas que nuestro grupo tiene, sobre todo el aspecto social, que es lo que más a ellos más les puede interesar cara a futuro, aparte de cómo está la entidad. Y muy bien, más de 2 horas y bueno, yo creo que muy agradable y muy satisfecho. La pregunta que te han hecho todos los compañeros y que no has querido, no has podido responder con la claridad que nos gustaría. Hablas de tu grupo. ¿Quiénes son tus acompañantes? No, ya lo he dicho. Es decir, hay mucha gente de aquí de Elche. Lógicamente, entendemos que parece ahora mismo que si se va contra Pepe Sepulcre es ir contra el Elche Club de Fútbol, que yo creo que es muy diferente. Y entendemos que lo mejor para ellos, que si esto no llega el día 22 a buen puerto, tienen que seguir residiendo en Elche con todo lo que conlleva, pues están un poco a la espera de lo que pasa el día 22. Si el 22 estamos, lógicamente saldrán todos y vamos, son gente muy conocida. Me equivoco si hablo de expresidentes como Paco Borja, Diego Quiles o algunos otros empresarios como Paco Román. ¿Voy muy desencaminado? No, vamos, no, yo no voy a hablar de... porque vamos, es lo que... Permíteme decir, a mí si algo creo que tengo en los 18 meses que estuve aquí y después, es que yo jamás he mentido. Otra cosa es no decir las cosas a lo mejor porque no corresponden, pero yo no miento. Si digo algo es que es verdad, si no, no lo digo. Lo que se pregunta mucha gente, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento concreto? Bueno, nosotros hemos hecho durante estos 18 meses dos ofertas encima de la mesa con ofertas económicas al IBF. El IBF al final decide ni vender ni refinanciar al club, es decir, decide un poco en ese impasse. Después hemos enviado tres burofax a la fundación, que es donde realmente hay que debatir estas ideas, y después en la Junta. Es decir, si salimos ahora es porque ya al final, después de que febrero, estamos pidiendo reuniones urgentes, enviándoselo a muchos organismos, pues no nos han hecho caso y lo han hecho la última semana porque no les queda otra porque está la Junta. Lo que pasa es que muchos piensan que por qué una ampliación de capital para hacerte con el poder y no comprar, como en su día tú propusiste, el paquete accionarial del IVF. Mira, yo soy muy sincero. Hasta hace dos meses nosotros con el IVF intentamos comprar. Desde hace dos meses, y viendo la situación extrema de SOS que tiene la entidad, les dijimos, mira, yo creo que no habéis hecho vosotros los deberes, no habéis vigilado el dinero de todos los valencianos, con lo cual cualquier euro que entre tiene que ir al Elche, que está en un SOS, y no a la Generalitat Valenciana. Entonces, si nosotros intentamos seguir por la vía, que es la normal de hace 18 meses, de comprar las acciones del IBF, al Elche no le llegaría nada. Y ahora mismo lo que hace falta es inyectar dinero, y más en la caótica situación económica, que después debatiremos, si te parece. Sí, sí. No queda otra. O se inyecta dinero, vamos a ver, el supuesto préstamo, que también después comentaremos, sí. Esto soluciona a muy corto plazo, pero no soluciona realmente la necesidad económica que tiene el club. Es decir, ahora mismo, para que se hagan una idea los oyentes, el capital social de cuando entró el IBF era de 30 millones, los aficionados están comprando con valor a 30 millones de la entidad, y ahora mismo estamos solamente en 3, se ha bajado 10 veces el valor, pero es que encima estamos en menos 14 millones de patrimonio neto negativo. Es decir, cualquier economista, cualquier persona de números, vamos, esto es liquidación. Es que esto es decir, estamos en una situación, y esto, independientemente que lo ha hecho Pepe Sepulcre y sus compañeros de viaje, yo creo que también el IBF también ha dejado un poco caer de la mano al Elche en esta situación, con lo cual el grupo que represento y que somos bastantes, es decir, cualquier euro que llegue, llegará al Elche y jamás al IBF. ¿Por qué lo explicas, lo cuentas, lo propones, pero por qué no vas con el dinero? Un requerimiento notarial, por ejemplo, pones el dinero y demuestras, no solo con palabras, sino que aquí está el dinero, señores, ya se pueden ustedes ir. ¿Y quién te ha dicho que no lo hemos hecho? No, lo estoy preguntando. Esta misma tarde, un requerimiento notarial llegará al club exigiendo lo que no me dijeron el día del patronato. Es decir, básicamente, ¿cuál es la solución? Porque aquí dejemos si debemos mucho, debemos poco, tal. Aquí lo más importante es fichar jugadores. Es decir, la única salvación que tiene el club es salvar el equipo. Y el equipo, con los años, puede salvar al club. Si no, estamos muy mal. Entonces, básicamente hay que fichar jugadores. Para fichar jugadores, yo les dije, ¿cuál es la hoja de ruta que os marca la Liga? Es decir, ¿qué hay que hacer para que nos deje fichar? Sí. Bueno, a lo mejor con el préstamo, ¿cómo que a lo mejor? ¿Sí o no? Sí, creemos que sí, vale. ¿Y plan B? Vale, eso no existe, porque después hablaremos. Eso, vamos, es un chiste que han estado contando, que os lo habéis creído algunos, y bueno, después lo comentaremos. Es decir, las condiciones son vamos, irreales, financieramente. Pero yo les decía, ¿pero cuál es el plan B? Es decir, ¿no podéis estar seis meses esperando un cuento chino y ahora no tener un plan B? Es que hay que fichar. Es que Fran lo está pidiendo a gritos, que tiene una plantilla descompensada, que lo sabéis desde agosto. ¿Y por qué no se fichó? Vamos a ver, yo tengo claro que la Liga tiene los números desde julio. Es decir, esto que al final es de agosto, nos quitaron... Bueno, es que siempre estamos en la misma. Es decir, por favor, transparencia. Los 18 meses que yo estuve en el club, lo dije, hay que ser transparentes. decir, este club de todos, y más con la fórmula que aplica José Sepulcre. Si José Sepulcre aplica una fórmula que es un club, es decir, que paguen mis aficionados y yo me quedo aquí en la poltrona, pero para tomar decisiones las tomo yo solos y sin transparencia. Es que no puede ser. O es una sociedad anónima deportiva y usted tiene mayoría, o está aplicando un concepto que es un club, 25.000 socios, todos somos, tal, pero no se aplica esa transparencia y esa a la gestión que están haciendo. Es decir, los 25.000 aficionados son los dueños, pero independientemente de que tengan un 1%, un 80%, pero no aquí, en cualquier sitio. Si la afición no quiere a un equipo gestor, el equipo gestor tarde o temprano se tiene que ir. Es decir, eso es muy evidente. Entonces, a mí lo que ya me sentí un poco, no dolido, porque yo los conozco, fue el viernes, la falta de soluciones que tienen. Y sobre todo, cuando yo les digo que el préstamo, dudo mucho de su existencia, me dicen que es que esto no van al Santander, que van a sitios, pues bueno, señores, esto es muy serio. Uh-huh. Esto es un club, pero es que encima estamos dentro, es decir, subvencionados o pagados por la Generalitat Valenciana. Cualquier cosa que se haga desde el Elche, hay que tener también mucho cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? Es decir, esto es muy serio. Por tanto, entiendo que si el dinero va a estar físico para que ellos crean en tu palabra y hay un requerimiento notarial, no tienen ya mucha excusa si no llega el supuesto préstamo fantasma para seguir en el Consejo de Administración. Aquí los pasos que hay que dar son muy claros. Es entrar, cambiar el patronato, cambiar el consejo. Lo primero es poner dinero para fichar. Ya, pero, para intentar salvar el equipo. Pero claro, mi pregunta es, ¿la Liga va a permitir? ¿Cuánto dinero hace falta para que la Liga permita? Es que no lo sabemos. Uh-huh. Es que yo creo que no lo saben ni ellos. Entonces, es muy triste. Es muy triste estar en pleno limbo, en diciembre, con Fran pidiendo recursos, con Mundingalli pagándole, estando 2 meses. Imaginaos la imagen a nivel nacional, uh-huh, y sobre todo a nivel de vestuario. Es decir, una persona que no puede trabajar, que se está pagando por lo que hace. Es decir, yo creo que hace falta ya un poco más de seriedad, sobre todo transparencia. Es decir, señores, tiene que salir el señor presidente y decir, señores, la situación es esta y esta. Y no estar siempre con milongas, como está contando, durante 8 años. Tú te has marcado un plazo del día de la Junta, ¿no?, para que se produzca el cambio. Claro, es que no hay otra. Es decir, lo que os dije cuando bajé. Es decir, el de 23 ya va a ser tarde, por una sencilla razón. Es decir, cualquier decisión de este índole lo tiene que aprobar la Junta. La Junta se convoca con un mes, siempre con 30 días de antelación. Con lo cual, imaginaros que el día 30 deciden, oye, mira, al final lo del préstamo es una milonga, nos han engañado y tal. Hay que convocar la Junta. No llegaríamos al mercado de invierno. Es decir, si aquí la urgencia de todo esto, primero porque esto es una decisión de Junta, pero es por fichar jugadores. Uh-huh. Porque es que si no, y después, otra pregunta que les hice. Pero vamos a ver, estas fiestas de Miami, de Bruselas, de París, de ¿cuánto ha costado? ¿Habéis pagado comisiones? Porque ahí me dicen que sí. No, bueno, poquito, pero ¿poquito qué es? Es decir, lo que se tienen que entender es que esto no es de ellos. Es decir, ellos han montado, ayer ya lo dije en un medio, el chiringuito de Pepe, pero es que encima la están montando el chiringuito financiero de Pepe. Y esto es muy serio, señores, es que esto es el Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol ya avalado por la Generalitat Valenciana. Yo creo que deberían de dar explicaciones, deberían de dar soluciones, y si no, marchas a su casa. Uh-huh. Es que no hay otra. Es decir, siempre ha dicho Pepe que si viene alguien y quiere poner dinero, yo me voy. Bueno, pues yo le dije, aparte de hacer un plan de viabilidad para dar soluciones a medio y largo plazo, no es al mes que viene, encima, oye, yo te compro tus acciones, si ese es el problema, y la de todo el consejo, que tampoco son muchas, por otra parte. Pero yo las compro todas, es que no es una solución de fastidiarle a él. Eso sí, le pongo una condición, y muy seria. Siempre y cuando la auditoría no diga cosas muy graves de la gestión. Si son cosas normales o bueno, todo el mundo ha podido hacer pequeñas cositas, que eso tampoco también es normal. Pero si son delictivas, presuntamente delictivas, yo no compro. Pero es que para eso hace falta un tiempo, que no tenéis. No, un mes. No, vamos a ver, esto es muy claro. Es decir, se puede llevar al notario y tal. Vale, vamos a ver, lo que yo sí soy muy serio es, oiga, yo a usted les compro, pero siempre y cuando se demuestre que la gestión sea normal. hasta con alguna cosita. Bueno, eso no, eso está normal. Uh-huh. Pero si es muy grave y daña y fastidia a la entidad, usted no se puede lucrar. Yo creo que es una cosa muy de sentido común y muy normal. Uh-huh. Con esas condiciones, yo le compro todas las acciones, a él y a todo el consejo, sin ningún problema. Adrián, vamos a dar turno también a las preguntas que hacen los seguidores y aficionados del Elche. Pues, por ejemplo, en Twitter nos dice @rush, dice que si llega el préstamo, si seguiría adelante con su proyecto, porque con el dinero del préstamo y el que aportaría usted con su equipo de trabajo, el club se arreglaría. Hombre, sería una buena solución, pero yo dudo que ellos, si ahora mismo no piensan en ceder sus pretensiones y encima ya tienen dinero fresco, no creo que lo hagan. El dinero, vamos a ver, si llega a los 20 millones y medio, bueno, que yo nunca lo contemplo, pero vamos a pensar en sueños, vamos a soñar que llega. Si llega a los 20 millones y medio, lo único que conseguimos es que la deuda a corto plazo, ojo, deuda a corto plazo, que muchas son de ellos, y ahora hablaremos, la pasemos a medio y largo plazo. Pero la situación de como club no cambia en absoluto. Es más, tenemos más gastos porque tenemos muchos gastos de tramitación y gastos de intereses. Uh-huh. Más. Sí, una más. En Facebook, Pepa ya la pregunta dice que ¿cuál cree usted que es el principal error que comete la actual Junta Directiva? Pues el principal error es siempre mirar hacia otro lado, que todo el mundo gane y siempre el que pierde es el Elche. Desgraciadamente son los años de gestión que lleva Pepe Sepulcre. Todos ganan y siempre pierde uno, el mismo, el Elche Club de Fútbol. Adri. También David en Twitter dice que ¿qué mueve a un empresario de Valencia a querer entrar en el Elche, si es un club tan goloso como parece? Bueno, yo me enamoré del Elche hace muchos años, hace ya 3 años. Yo vine a ver el Valladolid de Granada y bueno, vi una afición tremenda. Me metí en un año duro, porque fue un año cuando tuvimos que tirar a Bordalás, un año muy, muy, muy convulso socialmente, y bueno, pues empezamos hasta lleno de ascenso. En el año de ascenso, realmente a mí me intentan tirar, sobre todo por una cosa muy clara, y lo quiero decir, porque entre los que estábamos apoyando defender al Elche, que me encontraba, éramos muy molestos, porque claro, quisimos quitar a la gente que no era muy fiel con el club, quisimos sacar las cosas que se habían hecho mal en el club, entonces, claro, molestábamos hasta tal punto que después de mi salida me he tenido que oír cosas, pues como, no sé, como que era un usurero, como que, no sé, unas cosas que ahora también quiero aclarar aquí en este programa, porque encima desde este programa muchas veces se me ha atacado, vamos, yo creo que sin conocimiento o sin tener la verdad, pero bueno, yo creo que el tiempo siempre he dicho que da y quita razones y pone a cada uno en su sitio, y tarde o temprano se sabrá todo lo que pasa, todo lo que ocurre y quién han sido los buenos y los malos en esta aventura. Uh-huh. David, preguntas. Sí, yo ha dicho ahora mismo una frase que yo creo que siempre lo deja medio entrever, y quería preguntárselo directamente. ¿Se ha lucrado José Sepulcre en estos 8 años como presidente del Elche económicamente? Eso los jueces lo tienen que demostrar. Lo que sí que os aseguro es que con la gestión de José Sepulcre se han lucrado mucha gente alrededor, con un fin siempre. Siempre pierde el Elche. Es decir, y eso, vamos, eso hay muchos casos y están en el juzgado algunos de ellos y otros que saldrán, pero siempre la misma gestión. Todo el mundo gana y siempre pierde el mismo, el Elche Club de Fútbol. Y así, año tras año, se va perdiendo dinero. Vamos a hacer una reflexión. Es decir, ¿cómo puede ser que una empresa que siempre pierde dinero, como es el Elche, mira, los últimos 15 años, 14 de ellos se perdió, solamente se ganó, entre comillas, en uno, que fue justamente el año del IBF? Es decir, bueno, pues maquillaron las cuentas, lo hicieron bonito y tal, para que el IBF metiese dinero. ¿Cómo puede ser que una empresa que siempre pierde dinero, todos sus empleados, técnicos, toda la gente que conlleva, técnicos, jugadores, personal, toda la gente que... Todo el mundo gana dinero. Pero es más, ¿cómo este año se puede perder 8 millones y solamente en sueldos y salarios hay 20 millones? Es decir, vamos a pensar que no es un club de fútbol, que es cualquier empresa. Es decir, esto es inaudito. Es decir, ¿cuál es mi planteamiento? Hacer un proyecto sostenible, hacer un proyecto equilibrado, no ir de nuevo ricos como hemos sido los últimos 18 meses, es decir, hacer un plan para medio y largo plazo, porque el Elche, que que tiene ya 92 años, tiene que perdurar muchísimos más. Con la gestión que está haciendo ahora José Sepulcre y todo su consejo, es decir, no solamente José Sepulcre, sino todo su consejo, bueno, pues peligra que el Elche siga, porque es que con este ritmo es imposible. De todas formas, sin justificar la gestión, que es nefasta, porque los números de la Junta General de Accionistas lo habéis visto y se volverán a poner encima de la mesa el próximo lunes, en los 90 años de historia y con todos los presidentes que han pasado aquí, siempre ha sido deuda tras deuda, déficit tras déficit. Y en el mundo del fútbol también, tú lo sabes. Empiezas a ver el currículum de deudas de los equipos de fútbol y es absolutamente impresionante. Pero algo falla, ¿no? Claro que falla. ¿Estás conmigo? Que aquí pero todos falla, los agentes... falla el origen. Ahora que desde que Tebas está, parece que se quiere controlar el presupuesto de cada club, a mí me parece perfecto. Pero eso lleva fallando toda la vida. Insisto, y no es por justificar la gestión de números rojos. Sí, pero fíjate, históricamente el fútbol, sobre todo los últimos 20-25 años, que más o menos, siempre ha habido recalificaciones, siempre ha habido ayuda institucional, siempre ha habido ayuda de Hacienda, es decir, daba un poco el margen. Es decir, todo esto se ha acabado. Todo esto se ha acabado porque la situación real del país, de la economía, no da para eso. Entonces, hay una cosa muy clara. O ser rentable los clubs y sobre todo no generan pérdidas, o no puede ser. Es que esto es inviable. Y sobre todo, que es muy curioso, es que todo el mundo que está alrededor del fútbol, todo el mundo es millonario en primera, todo el mundo tiene mucho dinero en segunda, pero joder, es que los clubs siempre pierden dinero. Es decir, algo pasa. Y encima no se quiere ir nadie. Porque esa es la otra. Entonces estamos acusando a todos los clubes, no solo al Elche. Bueno, pero fíjate, todos los clubes, como dices... Mira los clubes de este año de Primera División. Todos, igual a lo mejor alguno, creo que el Córdoba ha dado pérdidas, pero porque ha subido por la prima de ascenso, todos dan beneficios. Joder, qué casualidad. Sí, pero mira su deuda el y Elche, es alucinante. El Elche pierde 8 millones y medio. Uh-huh. El Levante gana 5, el Getafe gana, el gana el Rayo 5 o 6 millones, gana 4 o 5 en Almería, que es normal. Es decir, porque tienen que ir pagando deuda, tienen que ir pues justificando. Y nosotros, ojo, no hemos perdido 8 millones y medio. Hemos perdido mucho más, porque claro, la obra se dice, no, es que esto no son pérdidas, esto es inversión, muy bien, pero el problema es que esa inversión hay que pagarla, señores, y como no hay dinero, no solamente te cuesta lo de la obra, sino que empiezas con intereses, con denuncias del de la obra, y ya más, ya es el colmo, cuando encima en el patronato nos enteramos, esto es un poquito fuerte lo que voy a decir, pero bueno, es que esto salió el viernes, el club... Los que están negociando para la obra, negocian y dan la obra. Y uno de ellos, al menos uno de ellos seguro, ejecuta la obra. ¿Esto qué os parece? ¿Es normal? ¿Os parece lógico? No debería ser normal, si es así como tú dices. Vamos a ver, lo reconoció, ¿eh? Y dijo, no, yo es que no factura el Elche. Y le dije, mucho peor. Porque encima... lo haces para no figurar como que trabajas para el Elche. Vamos a ser serios. Vamos a ver. Si yo entiendo que cualquiera puede trabajar, pero con luz y taquígrafos. Es decir, si uno tiene que ganar 200.000 euros, medio millón o 30.000, si da igual. Se va a la Junta, se explica y se aprueba. Lo que tiene que cambiar en este club es que hay que ser mucho más claros. Y ahora sí que quiero un poco también volver a esas acusaciones que siempre has hecho contra mí con lo del... con lo del evento Espechina. Vamos a ver. Como yo sé que tú eres muy amigo de Paco, de Pepe. O si no es amigo, tienes. No soy amigo, tengo más amistad que contigo porque... Quiero que le hagas una pregunta. No, pero perdóname, quiero aclarar esto. Tengo más amistad con él porque lleva 9 años presidiendo el Elche Club de Fútbol y porque vive en Elche. Bastante más con él que contigo. Porque tú eres de fuera y no hemos tenido el contacto que yo puedo tener con eso él. Eso está claro. Como me imagino que cualquier compañero de los medios de comunicación. Si te lo digo, por una sencilla razón. Como tienes llegada, quiero que le hagas una pregunta y que después te comprometas con todos los oyentes a decirle lo que te ha dicho. Uh-huh. La pregunta clave es, ¿te pidió Basilio López, el dueño de Eventos Pechina, que como dijo Toño, porque Toño nos presentó a Pepe como uno de los 10 fortunas de España en cuanto a patrimonio, tal y cual, que no tenía tesorería. Bueno, pues se puede entender que uno tenga mucho patrimonio, pero que no tenga tesorería. ¿Te sugirió hacer el contrato avalando tú y no metiendo al Elche? Pregúntaselo. Porque Toño Garceita también estaba en la conversación. Estábamos los cuatro. Estaba Toño Garceita, estaba Pepe Sepulcre, estaba Sergio López y estaba yo, y Pepe dijo que no. Y Pepe dijo que no. Bueno, eso ya lo sabemos, ya lo has dicho en muchos programas. Hombre, a mí me parece muy grave. A mí me parece muy grave... ¿Que él no quiera avalar su fortuna personal? Yo no lo veo grave. Otra cosa es que él no negocie bien ese contrato. Vamos. Primero, porque nadie creo que le ponga una pistola en el pecho para firmarlo. Hombre, y encima yo... Y por tanto, es un grave error. Sí, pero desde estos micrófonos, sí. Paco, yo no... Yo lo que quiero... A mí siempre se me ha caracterizado por decir las cosas claras y que sean la verdad. Es decir, aquí se me ha dicho que yo, estando dentro del club, yo di un dinero... Sí, sí, no, yo tengo las grabaciones. Que tú estando dentro del club. Sí, sí, sí. Dentro del club yo di 800.000 euros más IVA y que después, como fórmula para tener garantías, sí, metí un amigo con los fichajes. Tú imagínate de lo no, que... No, eso, no lo se ha, eso no se ha dicho aquí. Eso aquí se ha dicho así. Se ha dicho... Si quieres te paso la grabación. Aquí me la pasas cuando quieras. Aquí se ha dicho que tú tienes un amigo que se llama Basilio López. Basilio López. López Mateo. Muy bien. Con el que tú has dicho públicamente que no formabas parte de esa sociedad, y aquí se ha dicho que ese era amigo tuyo. Nunca dijimos que tú estabas dentro de esa sociedad. Pues, sin embargo, yo tengo aquí un papel, un documento, que sí apareces junto a Basilio López en fecha 18/5, antes de firmar ese acuerdo con el Elche de Eventos Pechina. ¿Esto es así? ¿Cómo? Sí, tú apareces como cargo directivo con Basilio López, los dos como administrador único, fecha 18/5/2011. ¿En qué empresa? Empresa López Mateo Basilio. Sí, ayer lo dije. Quiero decir, pero que a mí no me parece. No, me parece ni mal ni bien. Pues a mí me, lo que quiero decir es que si tú estás... Si tú estás de socio con él, a mí me parece perfecto. Ahora, si estás de socio con él cuando haces el acuerdo con Evento Pachina, ya no me parece tan bien. Pero yo eso no lo he dicho porque esto no lo sabía. Pero vamos a ver, Basilio López tiene un 5%, porque es una administración que él tiene que ser socio. Y tiene el 5% de otra empresa completamente diferente. Si yo he dicho siempre que ha sido socio y muy amigo mío, si yo siempre digo la verdad... Pues entonces no me ha faltado la verdad cuando he dicho que era amigo tuyo. No. Bueno, claro que es amigo, yo nunca renuncio de mis amistades ni de mis cosas. ¿Cuál es la falsedad que hemos dicho aquí? Vamos a ver, tú has dicho, y aparte, yo quiero que si es así, yo te voy a dar la copia. Vamos a ver, llegó un momento que dije, vamos, esto ya es... A mí, esto lo oyen mis hijos, mis amigos, mi familia. Pero dime qué es lo que dije que es falso, es que no lo sé. Pues tú dijiste, vamos, textualmente en tu programa, hace 2 semanas, el día antes del juicio de Guacaso. Si quieres, lo buscas y lo pones. Vale. Es decir, dijiste que yo, estando dentro del Elche, ¿sí?, puse 800.000 euros, ya me pusiste de todo, de que era el malo malísimo. Cuernos y rabo, por favor, escúchalo y después. Pero sinceramente, lo que te pido, y también para los oyentes, para que quede ya de una vez claro, es que le pidas a Pepe que te diga sí o no, fíjate, ese sencillo, si Basilio, que no sabe de fútbol y que no quería ver nada de fútbol, porque no sabe gestión de jugadores o de publicidad o lo que sea, le dijo, esto es mucho más sencillo, si quieres 800.000 como si quieres 1,5 millones, tú me lo avalas, yo te lo doy a ti o al club, y si el club no paga, me lo pagas tú. A un interés, oye, lo del banco y un punto más, tampoco... Y terminar el contrato, y romper el contrato. No, eso antes del contrato. Antes del contrato. Y él dijo que no. Pero es más, yo a Pepe le dije, Pepe, esto en segunda es un contrato que puede estar bien, normal. Tampoco es excesivo ni por las dos partes. Porque también tiene un problema de bajar a segunda B, mucho riesgo, y si estás en primera es un chollo para el otro. Si se sube, ciérralo cuanto antes. Ciérralo cuanto antes y llega a un pacto. Vale. Hubo una reunión, nada. Después de este verano, llamo otra vez a Pepe, porque Pepe, en todo esto, eso de que soy usurero, a mí aún me debe 500.000 euros el club. Porque yo cuando me comprometo con el cuerpo técnico y con los jugadores, dije, no os preocupéis, que esto no va a ser como se ha hecho hasta ahora. Vais a cobrar puntualmente, y de hecho, el año del ascenso, los días 26 y 27 cobraban. No cobraban ni el día 1, antes. Cuando a mí, que aún me deben 500.000 de euros, me llama Pepe y me dice, bueno, vamos a hablar dos cosas, lo tuyo y lo de Basilio. Digo, mira, son dos cosas diferentes. Si quieres hablar conmigo, perfecto. Y si quieres hablar con Basilio, perfecto. Es más, De lo mío no hable, ya hablaremos, pero soluciona lo de Basilio. Vente a Valencia, vino con Rocamora, yo a Rocamora le dije, Rocamora, que no esté, que esté en el coche, y tú solo con Basilio. Y estoy yo. Por favor, Pepe, esto es muy... Encima, fue antes del Mundial. Vamos, no hay que ser muy, muy listos para pensar que la Roca, medio centro titular de la selección colombiana, que iba a hacer una buena actuación, sí iba a revalorizar. Le dije, solucionalo, porque esto es muy, muy doloroso para el club. Bueno, pues no se solucionó, porque la oferta de Pepe era, te pago el primer pago dentro de 2 años, te cambio el contrato, las cosas de Pepe. Porque al final, las cosas hay que decirlas claras, hay que mirar a la gente a los ojos, y hay que decir las verdades. Y cuando eso pasa, en el club se revertió. El año del ascenso, que ya había gente que querían trabajar con nosotros, que ya había fondos que querían trabajar con nosotros, porque la gente hace falta credibilidad. Y eso es un poco lo que pasa aquí siempre en este club. Y nos ha llevado a la situación que estamos, de SOS. Y esa es la verdad. Es decir, me molesta un poco decirlo porque me he sentido 2 años, al final a mí me fastidia sacar contratos, le pedí permiso otro día a Basilio, cuando ya el club, que está muy nervioso por todo esto, por este movimiento, me mandó un comunicado que, bueno, que sí, te acusaba de oportunista y de contrato más gravoso de más la historia. Más gravoso de la historia, que, y que sí. Yo, vamos, primero, esto empezó en septiembre, yo entro en el club el 28 de diciembre y hasta febrero o marzo yo no empiezo a gestionar, y esto se empieza en septiembre y se firma en noviembre. Imagínate de la realidad cómo se distorsiona poco a poco. Es decir, yo entiendo que Pepe Sepulque y el Consejo no me quiera ver ni en pintura, porque yo lo que quiero es defender al Elche. Desde el primer momento, siempre he defendido al Elche. Y claro, es normal que les molesten. Y yo quiero quitar ya de una vez lo que ha sido para mí el chiringuito de Pepe en los últimos años. De todas formas, nos hemos tirado 10 minutos con esta cuestión, que es del pasado, y a mí me gustaría más hablar del futuro. Y no me has aclarado en qué he falseado alguno de los datos de Eventos Pechina. Bueno, oye el programa, de verdad, Paco. Que yo te haga una crítica no significa que yo falsee un comentario, o sea, una noticia. Pero la noticia. Yo estoy encantado de que Juan Anguix venga hoy aquí y proponga lo que está proponiendo, y que todo lo que digas, con que el 60% de las cosas que estás diciendo sean verdad, yo lo firmo ya. Porque yo lo que quiero es el bien del club, es el bien del Elche Club de Fútbol. Paco, yo he estado 18 meses. Sacarme una mentira en 18 meses. Pero a ver, una sola, que tú tienes que entender es que tú aquí estás diciendo tu verdad. Si vinieras a Pulcre, que por cierto está llevando una nefasta política de comunicación, porque está callado y no se puede defender, diría su verdad. Pero aquí lo que tratamos, y ya has visto que tienes los micrófonos para ti, cuando quieras... No, pues fíjate, vamos a, tienes libertad para decir lo que quieras. Yo ayer hablé con las peñas, el sábado voy a hablar con otras peñas. Yo sí que quiero, que encima, como tú bien has dicho, eres más amigo de Pepe que mío, que es lo no, que... No, no, soy amigo, más conocido, tengo más conocido. Más amistad con él o más conocido. Yo te hago un reto, que yo también se lo dije a las peñas. ¿Por qué no hacemos un debate para que toda la afición vea su modelo de futuro del club? Y nuestro modelo de futuro. Es decir, yo creo que es una situación límite, que yo creo que incluso yo te invito a que tú moderes. Yo es que pondría, si quisieras, este medio para que hicieras el debate. No, que lo que pasa es que los compañeros me imagino que no les gustaría. Yo te invito, yo creo que a lo mejor pues en el Gran Teatro, en el Palacio Congreso, uh-huh. Es decir, para que toda la afición pueda ir. Porque claro, hoy me decían, yo tengo mucha comunicación con mucha gente, hombre, pero es que estás hablando con las peñas y no con la afición. Es decir, son los representantes de las peñas, pues claro, hay una gran parte que no pertenece a las peñas. Yo creo que a lo mejor eso sería una buena fórmula, es decir, que Pepe diga, ya, y ojo, sin hablar del pasado, el pasado está, vamos a hablar de futuro. Es que eso es lo que a la gente le interesa. Claro. Un debate de soluciones, de proyectos, de ideas, yo creo que eso enriquecería mucho. Muchísimo. Y después que la gente también, independientemente... Sí, pero un segundo, Juan, eso se supone que es la Junta. Bueno, pero es que en la Junta no hay un debate, en la Junta... Pero se supone que tendría que haberlo. Ya, pero eso no... En la Junta, en la reunión del patronato del pasado viernes, todo eso se supone que los mecanismos que tiene el club para que exista ese debate son eso, porque esto no es el Real Madrid, o sea, aquí no es como el Real Madrid o no es como el Barcelona. Sí que es verdad que después de los préstamos del IVF y de que cada abonado compra su acción y demás, es una situación un poco especial, pero al final esto es una sociedad anónima deportiva en la que hay unos... accionistas que acceden a la junta de accionistas, y ahí es donde tendría que haber el debate. A lo mejor la crítica es si esas juntas de accionistas no son real, o sea, no, a ver cómo me explico, no se produce lo que realmente se debe producir, que es debatir por el bien del club y no ir y sacar las cosas adelante. Pero porque sí. Es que la Junta, al fin y al cabo, se hace temas económicos y poco más. Es decir, ya, pero es que el principal problema de este club es el económico. O sea, yo creo que socialmente este club, con 25.000 abonados, con el mejor estadio de primera división, con yo creo que además teniendo en cuenta que el Hércules no está ni en primera ni en segunda, que el Murcia tampoco, o sea, yo creo que esto sí que estarás con de acuerdo en que socialmente el club parece que tira para adelante. Por supuesto. Económicamente sí que es verdad que es una ruina, porque ahí están los números. Entonces, si tú me dices que eso hay que debatirlo económicamente, ¿por qué no se debate, pero no solo en esta junta, sino en las pasadas, en las que tú, en alguna de ellas, has sido vicepresidente y has estado ahí? Sí, yo en el patronato ese debate lo quise poner. Yo le dije, vamos a ver, ¿por qué engañáis a la afición si el 30 de diciembre ponéis un presupuesto que se va a ganar 8 millones y al 30 de junio decís que habéis perdido 8,5? Vamos a ver, si esto fuese un presupuesto de 1.000 millones, yo lo puedo entender, sí, ¿no? Pero de 25 o 26 millones a hacer un desfase de 16, vamos, votos a favor, menos el ayuntamiento y yo, todos a favor. No hubo debate, es que no hubo ni preguntas. Entonces, claro, nos quedamos, no, yo me quedé ahí muy solo, Dani también opinó, pero sobre todo yo les decía, pero vamos a ver, es que la situación es caótica, no preguntáis nada. Es decir, ¿los patronos para qué estáis? ¿Para de palmeros? ¿Para votar? Efectivamente, es que el problema a bote de corneta, es que el lo que no entiendo es ese. Entonces, y les dije, ¿y no habéis pensado dentro de interno que alguien tiene que pedir responsabilidades a alguien? Debe de ser el que hace las cuentas, que es el director general, o el presidente, o los dos. Pero es que algo tiene que pasar. ¿Y en su proyecto qué cambiaría? El uso, el funcionamiento del patronato, el funcionamiento de las juntas, de la junta directiva. El patronato lo tenemos muy claro. Es decir, el consejo no puede estar en el patronato, pero eso ya lo dije cuando era vicepresidente. Es decir, es lo mismo que vengo diciendo de hace 3 años. Nosotros queremos poner el presidente del club que esté en el patronato, otra persona más, seré yo o será cualquier otra, y el resto. ¿Presidente del club sería, perdóname la expresión, una marioneta? Para nada. Es decir, el presidente del club ha estado negociando conmigo en la Generalitat las dos ofertas. El presidente del club, llevamos año y medio con todo esto. Es decir, que es que el grupo de trabajo que estamos llevando nos reunimos semanalmente. El problema es que en vez de venir aquí en Elche, pues nos conocemos todos los restaurantes de Alicante, de Aspe tampoco, porque está cerca, de Petrer, de Ibi, de Alcoy. Es decir, desgraciadamente parecemos, no sé, como unos forajidos, cuando lo que queremos es ayudar. Pero bueno, entendemos también la situación. Pero aquí lo que hace falta ya es soluciones. Perdona, Juan, estás dando la imagen de que Sepulcre es como un capo de la mafia. Esto es como una mafia ilicitana en la que no te puedes llevar la contraria, no te puedes ni siquiera reunir en un restaurante ilicitano. Eso es, bueno, ¿es cierto? Vamos a ver, aquí hay muchos intereses. Aquí hay muchos intereses y en el club, y bueno, se sabe. Vamos a ver, un caso guacaso. El Elche, que sepa todo el mundo, que está en el banquillo como acusado. Cuando el Elche lo que tiene que estar es fuera acusando. ¿Qué es lo que pasó? El presidente nunca ha dicho nada. Puerta cero. El Elche debería de estar todos los días dando por el saco, entre comillas, con la justicia para que se aclarasen las cosas. ¿Qué se hace? La auditoría, que yo exigí cuando yo me fui, cuando dimití. Es decir, ¿qué ha pasado con la auditoría? 2 años. ¿Pero qué pasa? ¿Que esa empresa o no se la ha pedido o no la ha hecho en 2 años? Vamos a ver, yo creo que se empezó seguro, porque yo estaba dentro. Y yo di fe que se empezó. Pero una empresa tan seria como Pricewaterhouse no puede dejarla a medias después de 2 años, ¿no? Marco, desgraciadamente, cuando se escarba un poquito en el Elche, vamos, no hace falta, a los 2 días salen cosas que aquí no se quiere destapar. Pero el problema, vamos a ver, si hay cambio, nosotros no queremos hacer daño a nadie. Simplemente lo que queremos es cambiar a la gente que haya hecho cosas malas o cosas, bueno, que se haya perdido dinero por esa gestión, que lo devuelva simplemente. Es decir, lo que tenemos que cambiar es que ahora, a partir de ahora, todo el mundo tiene que mirar a que gane siempre el Elche. Y si gana el Elche, tenemos mejores jugadores, tenemos mejor situación económica. Y sobre todo, si se quiere ganar dinero, pues yo siempre he dicho, claro que yo quiero ganar dinero en un futuro. Yo, vamos, esto es también empresarial, aparte de que me encanta, soy un romántico y me encanta el fútbol. Pero tiene que ganar el dinero el Elche y después repartirse como en cualquier empresa. Como aquí en esta empresa, como aquí en la empresa. Es decir, se reparte beneficios como, y no se reparte solamente a uno, se reparte a los 25.000. Y de ese dinero, el otro día hablaba a la salida de la reunión del patronato, 12-15 millones. Luego ha dicho que serían a fondo perdido. ¿A fondo perdido? Yo nunca he dicho fondo de solidillo ayer. No. Fondo de solidillo no. Como ampliación de capital. Sí, como siempre. Ampliación de capital. Vamos a ver. Ya, pero habría que meter el dinero lo que hay que pensar, en el momento. Lo que hay que pensar es, se entra, se intenta fichar lo máximo posible, se mete una auditoría para saber la foto real. Que sería después de enero, ¿o cómo? ¿La auditoría? Sí. Sí, claro, vamos, al día siguiente. Al día siguiente de entrar, entra la auditoría. Es decir, pero ¿usted ve factible hacer una auditoría, por ejemplo, si entran el 23 de diciembre, ve factible hacer y terminar una auditoría antes del 31 de enero que se cierra el mercado de fichajes? No, tenía que ver. El dinero se pone y lo que se pone, lo que se hace es que no se devuelva. Se pone para la ampliación de capital. Es decir, se contrata a una de las cuatro grandes a nivel internacional, las auditorías. Deloitte, Price, es decir, no va a venir el amiguete de Barcelona o de Madrid o de Valencia o de Elche o de Alicante. No. Una empresa seria y con un prestigio. Nos hace la foto y también nos hace la salida de la situación actual. Pero todo tiene que pasar siempre por inyección de capital con la ampliación de capital. Siempre. Porque si no, la liga nos va a cortar el grifo. Es decir, es así de claro. Si vamos a un concurso, que era también lo que temíamos durante 6 meses, un concurso con un Elche, con la estructura que tiene, con el campo, con las instalaciones, con el gasto fijo que conlleva el Elche, es, desgraciadamente, tenemos dos casos muy claros y muy cercanos, que es el Murcia y el Hércules. Dos grandes estructuras que sufren mucho segunda división, porque la liga lo que te hace en ese momento es te cierra el grifo y te dice 1,5 millones para fichajes. ¿Qué pasa? Que tú, si tú eres Albacete o eres el Numancia, pues a lo mejor puedes tener chavales de 80.000 euros. En el Elche cuesta mucho más. Entonces, en grandes estructuras, el concurso hace 10-15 años era un chollo para el mundo del fútbol. Pero actualmente lo pasa muy mal, sobre todo las estructuras grandes. Por eso no podemos jamás llegar a concurso. Tenemos que ir siempre a ampliación de capital. Perdóname porque nos hemos comido todo el tiempo, todo el programa, y es apasionante. Dos o tres preguntas rápidas, si tienes, Adri, alguna también muy rápida. Y por eso le pido a Juan también respuestas rápidas. Si entrases y consiguieses convencer a la Liga, imagino que la Liga te pedirá, pues lógicamente, datos del club económicos para poder fichar, ¿qué posiciones y cuántos fichajes habría que hacer? Esto es un tema más técnico de Víctor Horta o de Fran Escribá. Pero vamos, como aficionado, yo creo que muchos coincidimos que hace falta pues un lateral derecho, dos medio centros, un delantero y un banda. Yo creo que esas son las posiciones que todo el mundo, sin conocimiento, entendemos. Pero son ellos los expertos los que tienen que decirnos. ¿Continuaría Víctor Horta como director deportivo? Yo lo conozco solamente cuando yo le pedí a Hiroshi a una cesión de un jugador japonés por el mercado japonés como ampliación de marca para el Elche, cuando yo estaba llevando la parte deportiva. Hablé dos o tres veces con él, me pareció un tío bastante razonable, tenía muy buenas referencias suyas del mundo del fútbol, pero yo jamás, ya no he vuelto a hablar. Es decir, incluso ni estos días que una gente me dice, oye, háblale. No, yo respeto mucho la situación y hasta el día después creo que no debería de llamarle. ¿Escriba? Escriba, yo creo que, vamos... No, lo digo porque cuando me preguntan... Aunque se diga que Pepe lo conocía en los jugados, pues bueno, pues es otra de las leyendas urbanas, que pues como lo de contratos Pechina, es decir, que son leyendas urbanas que de tantas decirlas al final, pues la gente se confunde, ¿no? Bueno, yo creo que Escriba, vamos, pienso que puede, vamos, perfectamente puede salvar el equipo. Yo creo que lo que hace falta es meterle más gente, es decir, hacer una plantilla de 22, 23 personas, que haya competencia, es decir, que es que hay puestos que no hay competencia. Claro. Y es muy triste que hagamos una cesión de Miguel Ángel, que está triunfando en el Girona, que encima nos cueste dinero, porque encima el Elche ha pagado dinero para cederlo, y que aquí no tengamos un lateral derecho suplente. Es decir, son cosas que dices, es que el desbarajuste, que yo entiendo que a lo mejor lo cedieron pensando que tenían dinero para... Pero claro, es que no hay transparencia, no hay claridad. Entonces es muy difícil que la nave se lleve si el capitán de la nave no sabe por dónde va, no por dónde tiene que ir. Y es el gran problema que ha tenido hasta ahora el Elche. Adrián, ¿alguna pregunta? Sí, una en la que varios oyentes coinciden. Dicen que partiendo de la base de que el lunes 22 Sepulcre no va a dimitir, o eso parece, ¿qué va a hacer Juan Aguirre y su equipo de trabajo? Si seguirán optando a esa candidatura y si seguirán en ello en caso de que el club descienda. Nosotros ahora ya a corto plazo ya no podemos entrar. Nosotros vemos que el club, si no se ficha, lo va a pasar muy mal. Entonces,

noche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.